10:15. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Y hoy, vamos a seguir en el capítulo 21, que nos habla sobre la razón y la percepción del libro de Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 3, que está muy bonito. Se titula Fe, Creencia y Visión. Y con esto damos inicio. Fe, creencia y visión. Todas las relaciones especiales tienen como meta el pecado, pues son tratos que se hacen con la realidad a la que la aparente unión se adapta. No te olvides de esto. Hacer tratos es fijar límites, y no podrás sin odiar a cualquier hermano con el que tengas una relación parcial. Quizá trates de despertar el trato en nombre del que es justo, exigiendo a veces ser tú el que pague, aunque lo más frecuente es que se lo exijas al otro. Al hacer lo que es justo, pues tratas de mitigar la culpabilidad que emana del propósito que aceptaste para la relación, y por eso el Espíritu Santo tiene que cambiar su propósito para que sea de utilidad para él e inofensiva para ti. Si aceptas este cambio, habrás aceptado la idea de hacerle sitio a la verdad. La fuente del pecado habrá desaparecido. Tal vez te imaginas que todavía experimentas sus efectos, pero el pecado ha dejado de ser tu propósito y ya no lo quieres más. Nadie permite que su propósito sea reemplazado mientras todavía lo siga deseando, pues nada se quiere y se protege más que un objetivo que la mente haya aceptado. Lo perseguirá sombría o felizmente, pero siempre con fe y con la perseverancia que la fe inevitablemente trae consigo. El poder de la fe jamás se puede reconocer si se deposita en el pecado, pero siempre se reconoce si se deposita en el amor. Entonces, con este párrafo que yo les acabo de leer, pues nos aclara, ¿no? A veces nosotros pensamos que tenemos fe y no es la fe, o sea, no es la fe real. Tenemos fe tal vez en algún ídolo, como es el ego, o tergiversamos, ¿no?, lo que nosotros pensamos que es la fe. Si suceden las cosas que nosotros queremos, sí, se cumplió lo que yo quería, ¿no? Y no, la fe es que aunque tú anheles algo y no sucede y tú sigues confiando, esa es la verdadera fe, porque la fe viene del amor. La fe viene de otra dimensión que no es de este planeta, ¿no? Entonces, nosotros hemos escuchado, para los que somos católicos, por ejemplo, que la fe mueve montañas, ¿no? Y nos dice, ¿por qué te resulta tan extraño que la fe pueda mover montañas? En realidad, esa es una hazaña insignificante para semejante poder, pues la fe puede mantener al Hijo de Dios encadenado mientras él crea que lo está. Mas cuando se es libre de las cadenas, será simplemente porque habrá dejado de creer en ellas. Al retirar su fe de la idea de lo que lo podían aprisionar y depositarla en cambio en su libertad. Es imposible tener fe en dos orientaciones opuestas. la fe que depositas en el pecado se la quitas a la santidad, y lo que le ofreces a la santidad se lo has quitado al pecado. Fíjense, es cierto, cuando nosotros escuchamos, por lo menos yo hablo en primera persona, cuando escuchaba o cuando escucho que la fe mueve montañas, pues siempre se me ha hecho como que ahí está la fortaleza, ¿no? Si tú crees, si tú tienes fe, puedes mover una montaña. Y aquí nos dice, ¿por qué se les hace tan difícil? Si es realmente una hazaña insignificante, o sea, que puede hacer mucho más la fe. Puede hacer que nosotros nos sintamos, pues, muy mal, para empezar, o puede reconfortarnos y hacernos sentir que realmente somos muy fuertes, que tenemos todo para ser felices, para estar llenos de dicha, para estar llenos de gozo. O sea, tenemos todo ese poder. Sin embargo, ponemos nuestra fe en lo equivocado. Empezamos así, pobrecita de mí, pobrecitos de todo el mundo, de cómo estás, está acabando, mira lo que estamos haciendo, ¿no? Que no, pues no vamos a llegar, talalala. Entonces, aquí es como nos dice el libro, o sea, estamos poniendo la fe y la estamos tergiversando y nos estamos aprisionando, nos estamos encadenando. ¿Por qué nos ponemos esa cadena? ¿Por qué queremos seguir sintiéndonos, pues llenos de preocupaciones, llenos de dolor, llenos de tristeza? ¿Por qué seguimos ese camino? No hay que desviarnos. Hay que recordar que el único que nos puede despertar es nuestro ser, porque ahí está completo, perfecto, y tiene todo para que nosotros podamos vivir plenos. Su fe, su creencia y su visión son para ti. Por más de que digas, no, creo que no, no se acuerdan de mí, o sea, por más de que pensamos que la vida es demasiado pesada, o sea, si nosotros la pensamos de esta manera, que así es nuestra vida, así va a ser. Recuerden que lo que nosotros vemos es un reflejo de nuestros pensamientos. Lo que nosotros sentimos es un reflejo, nuevamente, de nuestros pensamientos. La mente es muy poderosa. La mente también es maravillosa. Cuando empezamos a imaginarnos cosas, empezamos a sentirlo en nuestro cuerpo, ¿no? Si yo les digo, me gusta ponerles siempre este ejemplo, ¿no? Imagínense un limón muy jugoso, pero bien jugoso, que al momento de partirlo se puede ver que está totalmente fresco y lleno de jugo. Ahora imagínate que te pones unas gotitas de limón en tu lengua. ¿Qué es lo que pasa ahorita en ese instante? Probablemente empieza tu boca a salivar, como si realmente tuvieras el limón, y no lo tenemos, ¿no? Entonces, imagínense que le hacemos a nuestro cuerpo cada vez que nos estamos preocupando, cada vez que nos estamos enojando, cada vez que nos estamos estresando, pues ahí va y recae en nuestro vehículo, ¿no? El Espíritu Santo puede valerse de todos los medios que tú has empleado para ir en pos del pecado, pero tal como Él se vale de ellos, te alejan del pecado, porque su propósito apunta en dirección contraria. Entonces la fe y la creencia se unen a la visión, ya que todos los medios que una vez sirvieron para los fines del pecado, se canalizan ahora hacia la santidad. Entonces, la santidad quiere liberar a tu hermano, quiere eliminar el odio, eliminando el miedo. No en el nivel de los síntomas, sino de la raíz. Es muy importante que recordamos esto. Entonces, si quieres de fe, la fe verdadera, tienes que liberar a tu hermano, a toda la gente que tienes ahí arrinconada, castigada, y dices, me cae mal, o no lo puedo perdonar, o no se lo merece. O sea, ¿para qué? Para que podamos eliminar ese odio, esa frustración, ese coraje. Yo sé que hay muchas situaciones que son muy injustas. Si nosotros las ponemos a evaluar, si lo ponemos en una balanza, decimos, no, pues esto pesa más que esto. Entonces, puede resultar muy difícil. Pero pues no se trata de analizar la situación, sino de estar presentes en este momento y decir, o sea, quiero estar en paz, quiero estar feliz, quiero estar dichoso, quiero gozar de completa dicha, de completa salud. Si la respuesta es sí, entonces me doy permiso de liberar toda esa carga que llevo, toda esa gente que tal vez no perdono. ¿Por qué? Porque no está en nosotros en castigar. Tal vez decimos, es que si lo perdono o la perdono, entonces yo me siento mal. ¿Por qué? Porque esa persona hizo mucho daño, o porque esa situación que yo viví fue muy traumática, fue muy desagradable, o fue muy cruel, o lo que haya sido. Entonces, a veces por eso uno no quiere soltar, y porque piensa que uno está mal entonces por olvidarse de eso. No, no lo hacemos. Nuevamente lo voy a repetir. No perdonamos para decir, ah, qué buena soy o qué bueno soy. Perdona uno para estar en paz. Cuando uno está enojado, obviamente no puedes estar en paz. Cuando uno está preocupado, pues no puedes sentir la paz. Pero cuando uno decide, ok, me libero del coraje, me libero de la tristeza, me libero de la preocupación y me voy a enfocar en lo que realmente abunda aquí, que es natural, que es el amor, que es la paz y que es la felicidad, entonces puedo disfrutar del momento. Y te dicen, ah, pero acuérdate lo que tienes que hacer, lo que se viene, o acuérdate lo que hiciste ayer o lo que le dijiste, no importa. ¿Por qué? Porque ya no estás en ese momento, ni vas a estar en el futuro, ni vas a estar en el pasado. Entonces, es una manera de cómo podemos otra vez reconfortarnos de fe y también de tener la creencia que se une a la visión. La fe y la creencia se unen a la visión, que es el título, fe, creencia y visión, ya que todos los medios que una vez sirvieron para los fines tal vez del miedo, del dolor, del pecado, se canalizan ahora hacia la santidad. Imagínense que estábamos haciendo alguna caminata, ¿no? Para los que nos gusta hacer un poco de hiking, de ir a hacer unas caminatas, y de repente están ahí los senderos y te dicen, ¿hacia dónde quieres ir? ¿Hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia el frente? Este camino te va a llevar por una cascada. Este otro camino te lleva hacia la otra vista de la cascada, pero puedes llevar a tus perritos. En esta está más empinada, entonces requiere más esfuerzo, ¿no? Esos caminos, pues tú los vas a decidir. Y ahí nos los describen, ¿no? Así vamos por la vida. Vamos eligiendo un camino sin descripción. Y nosotros le ponemos la descripción y decimos, quiero ir por el camino más empinado y más difícil. Si así sientes tu vida que está muy difícil, es porque estamos eligiendo ese camino. Pero que, y estamos obviamente, pues tal vez sintiendo mucho peso. ¿Por qué? Porque la vida te está jalando para acá y te está diciendo, a ver, muévete tantito. Y nosotros, no, yo quiero esto. Y pues dice, no, es que por ahí no, por acá está más fácil. No, nosotros vamos ahí, vamos en contra, ¿no? Del viento, ¿no? De la dirección del viento. Entonces, a veces hay que escuchar más a nuestro ser, obviamente. Si no podemos escuchar a nuestro ser, por lo menos ábrete un poquito a escuchar, pues, los mensajes divinos. A veces se transforman en una mariposa, en un pajarito, en un insecto, en una, no sé, ¿no? En un niño, en la risa de un niño, en algún mensaje, en alguna persona, y no lo vemos. Y queremos, no, tiene que bajar un mensaje divino que baje con luz y con una paloma. y entonces apenas así digo, ah, entonces sí me están llamando, ¿no? hay cosas tan simples en las que podemos ver los milagros y nos cerramos a ellos. Nos negamos a los milagros. Y la vida te dice, aquí tengo muchos. ¿Cuál quieres? Agárralo, tómalo, son tuyos. ¿Qué necesitas? Tranquilidad, aquí está. ¿Qué necesitas? Felicidad, aquí está. ¿Qué necesitas? Sanación, aquí la tienes. ¿Qué necesitas? Abundancia, aquí está. Todo está para ti, está disponible. Ni siquiera tienes que estirar la mano para recibirlo. Ya lo tienes. Entonces, esa es la verdadera fe. Creer que lo tienes todo porque lo tienes todo. Confiar en la vida porque lo que estamos viviendo es un milagro. No lo vemos así tal vez porque estamos viendo matices y estamos comparando, pero es un milagro. Es un milagro que estemos aquí representados a través de esta forma, este cuerpo, a través de esta voz. Y pues no necesitamos privarnos de nada, ¿no? Si nosotros realmente dejamos a un lado todas las ideas del miedo, del pecado, de los juicios, pues volvemos a nuestra esencia. El que nosotros nos liberemos de todas estas ideas no requiere sacrificio alguno. A veces piensa uno así, o sea, sí me siento bien escuchando todo esto, pero qué difícil, o sea, qué difícil confiar, o sea, qué difícil no planear, qué difícil olvidarte del pasado, ¿no? Es difícil. Hay personas que tal vez en este momento acaban de perder la memoria por completo. No saben ni cómo se llaman, ni quién es su familia, ni si son hombres o mujeres. Y están existiendo y tal vez están ante la vida asombrados de qué es esto, ¿no? Y nosotros que tenemos toda esta información decimos, yo sé que soy, ¿qué es esto? Yo sé que me acabas de hacer una mala cara, ¿no? O que me acabas de insultar y nos agarramos de esto. Y nos aferramos a este conocimiento del pasado, que solamente son ideas que ahí estamos conservando. Son recuerdos. Nuestros recuerdos son pensamientos. Entonces, vamos a emplear bien nuestra maquinaria de pensamientos. Sabemos que para estar en el presente no necesitamos de los pensamientos, pero como nos cuesta trabajo, pues vamos a afinar bien nuestro motor. Y vamos a ponerlo para nuestro beneficio, no al contrario. No vamos a sufrir, no nos vamos a angustiar, no nos vamos a estresar, no vamos a temer. Vamos a confiar y vamos a estar felices dando paso a paso lo que estamos haciendo, confiados de que la vida nos va a guiar y que si nosotros damos un paso equivocado, que nos corrijan. Y sin estar rechazándolo, ¿no? Sin estar tampoco en contra de la situación. Porque a veces nosotros queremos que las cosas se den tal cual nosotros las planeamos. Y se dan tal cual nosotros las planeamos, entonces sí, la vida es perfecta. Y si no, no. Tiene que ser perfecta, entonces tengo que hacer cambios en mi vida. No tienes que hacer nada. La vida se encarga de movernos hacia donde nos tenemos que mover, aunque nosotros queramos seguir dándonos latigazos, ¿no? Entonces, no hay que transferir nuestra percepción, nuestra creencia y nuestra fe a la mente del cuerpo. Vamos a dejar que éstas le sean devueltas ahora a aquello que las produjo y que todavía puede valerse de ellas para salvarse de lo que inventó. Vamos a dejar a un lado las tinieblas, la oscuridad, el miedo y vamos a estar confiados que lo que estamos haciendo es lo que tenemos que hacer, que lo que estamos viviendo es lo que tenemos que vivir, que esto, si yo quiero, puede ser un momento mágico, milagroso, lleno de dicha, lleno de felicidad, pero si yo realmente lo quiero vivir así, si no, pues siempre habrá otro instante. Este es otro instante, este es otro instante en el que puedes aceptar. Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado. Vamos a pasar rápidamente con la lección del día de hoy. Y bueno, la lección

Tal como el mundo se alza perdonado ante los nuestros, vamos a bendecir al mundo contemplándolo en la luz en la que nuestro Salvador nos contempla a nosotros. Vamos a descorrer esta cortina durante nuestras prácticas, renunciando simplemente a todo lo que crees desear. Entonces, hoy vamos a recordar que ahora somos uno con aquel que es nuestra fuente. Y pues, ¿están listos para recibir los regalos de Dios, del universo, que están reservados para ti? ¿Los aceptas? ¿Los apruebas? Si los reconoces, podemos cambiar el mundo. Entonces, hay que aceptarlos, ¿no? Y ahora sí, con esta bella lección, vamos a finalizar el segmento de Encuentros Existenciales.